Subprefecto Enrique Zamora de la Brigada de Homicidio de Puerto Montt. El día de hoy, detective de la Brigada de Homicidio, en conjunto con el Laboratorio de Criminalística de la PDI, se encuentran trabajando en un sitio de suceso en la comuna de Calbuco por el delito de homicidio con arma cortante de un joven de 18 años que se encuentra en la morgue del hospital de Calbuco. Conforme a los antecedentes preliminares, los hechos habrían ocurrido en horas de la madrugada de hoy en el sector cercano a la entrada de Calbuco, en una discoteca donde, en un contexto de una discusión, habrían agredido a otro grupo dentro de los que lamentablemente se encontraba el joven fallecido. Se están realizando todas las diligencias de investigación por parte de los detectives para recabar los antecedentes necesarios y los medios de prueba que puedan vincular a él o los autores de este hecho y lograr su posterior detención.